tenemos hoy el acto de UNEN en el obelisco como consecuencia de que este lanzamiento político de la Alianza Progresista, como se le ha dado en llamar, ocurrió en el Teatro Argentino, creo. ¿En qué teatro fue, Silvito? A ver si aquí no tengo el teatro acá. Pasando, cruzando 9 de julio por Corrientes, ahí de la mano izquierda, no me acuerdo cuál es, pero bueno. El Broadway. Bueno, ahí está. Y entonces, ha costado bastante llegar, bueno. Ahora, busquémosle el lado positivo, ¿no? En lugar de la cuestión por la cual podríamos protestar y con razón. El espacio UNEN, que tuvo un efecto, digamos, bastante importante en las elecciones pasadas en la capital, y que, digamos, fue el único que llevó adelante una interna real, presentando candidatos dentro de un mismo espacio que luego se comprometieron a apoyar al ganador de esa interna en la elección general, produce ahora un lanzamiento oficial con la idea de mostrar, y esto es lo que uno espera que se logre, un costado diferente al que la política argentina ha transitado en los últimos años. Si bien hay muchos integrantes de esta alianza que vienen del peronismo, que vienen del radicalismo, que vienen del socialismo, que son todos partidos que cuando tuvieron que enfrentar al peronismo no tuvieron mejor idea que imitarlo. O sea, dijeron, nos salió por allá hace 70 años, ¿no? Che, nos salió este competidor tremendo. ¿Qué podemos hacer para enfrentarlo electoralmente? ¿Entregarle una cosa diferente a la sociedad? No, vamos a hacer lo mismo, pero peor. Y así transcurrieron 70 años de la Argentina a ver quién era más populista, a ver quién era más demagógico, a ver quién engañaba más a la gente, a ver quién producía más pobres y quién mantenía más pobres en situación de pobreza para que esa pobre gente no tuviera otra alternativa más que depender de una dádiva, de un plan, y como consecuencia tenerlos presos como carne de cañón electoral. Esto fue la Argentina de los últimos 70 años. El populismo que destruyó el país. Lo destruyó, lo hizo pomada. Lo destruyó, no dejó nada, no dejó piedra sobre piedra. El populismo destruyó todo. Transformó una sociedad rica en una sociedad pobre. Una sociedad educada en una sociedad miserable. Transformó una sociedad progresista en una sociedad decadente. O sea, hizo pomada todo. No dejó nada en pie. Llegó hasta ahora. Llegó hasta acá. Es lo último. Ya son las últimas postrimerías de la demagogia. No se puede más. Porque ya casi te diría que no hay más nada por destruir. Ha quedado todo destruido. Entonces, el gran desafío de esta gente es poder entregarle al país una opción distinta, diferente de hacer política, que hable con la verdad, que no engañe, que no invente relatos. Ayer la presidente se empeñaba en demostrar que su gobierno dejaría un país mejor a su sucesor. La presidente quizás no termina de admitir y de reconocer que el kirchnerismo, su gobierno, el de ella y el de su esposo, no empezaron el primero de enero de 2002. O si nos vamos un poquito antes a esa semana entre bizarra y trágica de Rodríguez A el 20 de diciembre, cuando renuncia de la Rúa. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner no empezaron a gobernar el 20 de diciembre de 2001, ¿eh? Empezaron el 25 de mayo de 2003, cuando una enorme maquinaria de hacer trabajo sucio había a las trompadas como un jugador de gallinita ciega con un bate de béisbol en la mano, así había tratado de ordenar las variables económicas que habían explotado en diciembre de 2001. Todo ese trabajo roñoso, sucio, el que depositó dólares tendrá dólares, el que depositó pesos tendrá pesos, el sistema bancario cerrado, el sistema bancario cerrado, el corralito, el corralón, la especificación asimétrica, el 1.40, el SER, todo eso no lo hizo Kirchner, ¿eh? No lo hizo ni Néstor ni Cristina. La Presidente tiene una cuestión con ese paréntesis temporal de la vida argentina y cree que a capa y espada aquellas devastadoras horas las enfrentaron ellos. No, no es así. Ellos recibieron el 25 de mayo de 2003 una piletita de lona al lado del vendaval oceánico que era esto en diciembre de 2001, enero de 2002. Pasó un año y medio de vendaval oceánico en donde ni Néstor ni Cristina estuvieron. Y cuando ellos llegan, el país ya empezaba, obviamente, de la lona, a rebotar. Entonces, ya de por sí hay un punto de arranque comparativo falso. Porque el arranque comparativo no debe hacerse contra la crisis del 2001, contra los 20 muertos del 20 de diciembre, sino contra el 25 de mayo de 2003, en donde el país ya estaba creciendo al 3%. Cosa que no se dice. La Presidente ayer decía que nos habían dejado con el que te dije mirando al norte, y después, como ella lo dice a propósito, digamos, porque le encanta irritar, digamos, la Presidente sabe que irrita a una franja de la sociedad, sabe qué cosas de ella irritan a esa franja de la sociedad, y las hace a propósito, para irritar a esa franja de la sociedad. Entonces, después de decir aquello de con el que te dije mirando al norte, dice, fue ordinario, ¿no? Sí, fue ordinario. Y justamente por eso lo dijo. Y tras cartón de la ordinariez, entró en esta enumeración de el país mejor para 2015, para el sucesor. El país mejor para 2015, para el sucesor, va a recibir 1.5 millones de indigentes, 8 millones de pobres. Casi 40% de inflación, Carlos. En el mejor de los casos, diciembre de 2015, ¿eh? No te hablo de diciembre de 2014. Te hablo de diciembre de 2015, o sea que para que sea 40 vamos a tener que pedalear, ¿eh? Para que sea 40 en 2015 vamos a tener que pedalear. Una plata sin valor, una moneda sin valor nos dejan. Este gobierno destruyó la moneda, la destruyó, la hizo pomada. Lo que podía comprarse con 100 pesos en mayo de 2003, la devaluación fue de 1000%, 1000%. El desbarajuste económico que produjo, yo no sé si tiene registro histórico. 1000% de devaluación y las tarifas estuvieron congeladas hasta hace 2 meses. Entonces, todo eso llegó a su fin. Toda esa demagogia, todo ese relato mentiroso, todo el, digamos, aprovecharse de la pobreza de la gente, todo eso terminó, se acabó. No porque no haya más voluntad, yo estoy seguro que hay muchos que tienen voluntad de seguir ese camino, pero ya no da más el país. Entonces el gran desafío que tiene esta gente de UNEN es lograr entregarle a la Argentina una opción política común. Común. Una opción política como las que hay en todos los países. Como los colorados del Uruguay, como los blancos del Uruguay, como la coalición chilena de la Concertación, como el partido de Piñera, que no me acuerdo cómo se llama, como el PTP brasileño o el PMDBC brasileño, como los demócratas, los republicanos, los laboristas, los conservadores, el Partido de la República Francesa o el Partido Socialista. Eso, un partido común, común y silvestre. Un partido no populista y no demagógico. Ojalá los ilumine Dios a esta gente, a la gente del PRO, digamos, algún peronista que se haya dado cuenta de que esto no va más, de que el populismo y la demagogia no van más, y nos rescaten de las ruinas del populismo, que ha destruido este país. Así que ojalá que lo que pasó acá a unas cuadritas, con corte de obelisco incluido, empiece a servir para algo.